Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, el programa de U2 en Radio Municipal de Manises. Nos estás escuchando a través del 105.7 de la FM o a través de internet y las plataformas para móviles. Las diversas maneras de escuchar este programa, bien en directo, como estamos haciendo ahora, o en diferido en el podcast. Ser bienvenidos. Hoy estamos a 13 de junio del 2018, programa número 505 de esta decimotercera temporada, que sería el programa número 33. Muchos datos aquí numéricos para las estadísticas. En definitiva, pues bueno, 13 temporadas ya aquí, 13 años. Y antes de continuar, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decir que el pasado viernes tuvo lugar la gala de premios de Radio Municipal de Manises, la gala de los colaboradores, premios de colaboradores. Y bueno, estamos nominados al Clásico del Dial. Clásico del Dial. ¿Y qué pasó? Bueno, pues tuvimos la suerte de recibir ese premio que, bueno, pues un poco recoge la trayectoria, ¿no? Que ya somos unos abueletes aquí en la Radio Municipal de Manises. Como decíamos, pues son 13 años nada más. Mira cómo se ríe Julio, mira. Ya somos aquí veteranos, madre mía. Cómo pasa el tiempo y, en fin, un placer y agradecer al Ayuntamiento de Manises, a todos los manicheros y maniseras, a toda la gente de Radio Manises, pues ese apoyo, ¿no? Aún no residiendo aquí todos los días en Manises, pues nos dejan ese huequecito para estar con ellos, y encantados, estamos como si estuviéramos en casa aquí en Radio Manises. Como yo lo he puesto en redes sociales, tenemos amor por la radio, por esta radio, Radio Manises. Muy bonito, Carlos. Y bueno, pues nada, enseguida tendremos al resto de colaboradores. Pues bueno, hay tráfico, todas esas cosas, ¿no?, que pasan. El programa es al final del día. En fin, en nada los tendremos aquí, así que vamos a pasar ya a las noticias. Que bueno, pues pasan por Nueva York y el Teatro Apolo de Harlem, que es donde estuvieron los dos hace unos días y donde dieron un show, pues bueno, que quedará, ¿no?, en la retina y en los oídos de todos los fans que bueno, pues hoy concretamente vamos a escuchar ya parte del audio. Todavía no se ha emitido el audio completo del concierto, o sea, podéis escuchar a través de las redes sociales. Espectacular, ¿eh? Pero hay que decir que vamos, es un show histórico. Vamos con las noticias. antes de empezar a hablar de la gira, del concierto del Apolo, pues bueno, vamos a recordar una efeméride. Tenemos que regresar en el tiempo pues prácticamente 33 años. Casi nada. Al 10 de junio del 85, que bueno, pues para muchos dirán, no, el 85, pues ya hace 33 años de eso, que era la fecha cuando se lanzó el Extended Play, el EP de Wide Awake in America, que bueno, que salió después del lanzamiento de la Unforgettable Fire y que recogía cuatro canciones. Solamente fue publicado en Estados Unidos y Japón y debido a su éxito pues también se lanzó en el Reino Unido en el año 87 y bueno, pues llegó a la lista de los Billboard en el 85 alcanzando el puesto número 37. ¿Qué canciones forman el LP de Wide Awake in America? Pues Bad, que está grabado el audio de este directo en Birmingham el 12 de noviembre del 84. La segunda canción es A Sort of Oncoming, grabada en vivo en el estadio Wembley en el 15 de noviembre del 84. Y dos versiones de la época, pues de Three Sunrises y Love Comes Tumbling. Y si os parece, vamos a escuchar uno de los temazos, ¿no? De este, a pesar de ser cuatro canciones, pues no deja de ser cuatro grandísimas canciones. Personalmente, para mí, ese Bad es histórico. Para mí es uno de los mejores Bad que se ha escuchado por dos, ¿eh? Sí, sobre todo editado para lanzamiento en EP, pues obviamente tuvieron que seleccionar y esmerarse, ¿no? En la grabación. Así que no vamos a escuchar Bad. Vamos a escuchar A Sort of Oncoming, que dicho de sea de paso es la intro del programa de Pere Granel, de la sección de Pere, de YouTube Village. Y ahora sí, pues con él la dejamos un poquito a mitad, ¿no? Al principio la cortamos, hoy la vamos a disfrutar aquí en Vértigo Radio completa. Vamos con A Sort of Oncoming. Snow across the fields of morning, lights in the distance. And you hunger for the time to heal, desire time. And your earth moves beneath your own dream landscape. We'll be right back. so slow through the sleet and driving snow across the fields of morning lights in the distance. I don't sorrow nor don't weep for tonight. Nunca pensamos que la veríamos en directo otra vez. Mazo, sí. Y gracias al Joshua Tree. El año pasado. Exactamente, la gira del Joshua Tree la recuperaron y bueno, la verdad es que fue una pasada, ¿no? El poder encontrarla. Hace unos años pensabas, ¡buah! Bueno, incluso antes del después del pop y el Eurovision Tour, antes del 360 pensaba en canciones que como por ejemplo Drowning Man o Acrobat que o Solo Homecoming, canciones que son auténticos temazos de dentro de la discografía de U2 y que nunca pensabas que decías, buah, esta ya no la van a tocar nunca, ¿no? Y ya ves, han ido apareciendo, ¿no? Con el paso del tiempo recuperando las canciones antiguas. Sí, sí. Y de hecho la última Acrobat cuando estuvimos el año pasado, la voz de Bono respecto a la versión que habíamos escuchado a la de ahora. Hombre, obviamente el paso del tiempo, estamos hablando de 33 años. Obviamente la voz evoluciona. Pero no lo cambia, igual como la Acrobat, etcétera. Bueno, exactamente, todo va evolucionando y obviamente en las canciones se nota. Pero bueno, la voz de Bono, como decimos, ha ido evolucionando y ha ido evolucionando en cierta manera para bien. No podemos decir nada negativo acerca de la voz de Bono porque yo ahora la encuentro muy, muy, muy buena. Y bueno, ya introduciéndonos de nuevo ya en la actualidad de U2, que los tenemos a punto de dar dos conciertos en Filadelfia. La semana pasada estuvieron en Uniondale haciendo un nuevo concierto de la gira Experience. Aquí a destacar que tocaron Eléctrico, que bueno, es el estreno en esta gira. Todo pues hacía presagiar que podía ser un ensayo, ¿no?, de cara al concierto del Apolo, que fue este pasado lunes. Y bueno, pues ahí ya la pudimos disfrutar. Y ya pues llegamos al lunes, que era el día esperado por todos para ver qué iban a hacer en el Teatro Apolo. Recordemos las dos entrevistas de tanto de Adam Clayton como The Edge, hablando de este show, donde bueno pues sabían que no iban a estar tan encorsetados, ¿no?, por el tema de la parafernalia del escenario. Eso es. La tecnología, iba a ser un concierto más de una auténtica banda de rock, ¿no?, que no necesita todo ese tipo de parafernalia, ¿no?, para hacer un auténtico show. El verdadero U2, digo yo, para mí es el U2, el bueno. Evidentemente están encorsetados por todo lo que llevan ahora, pero yo soy de los antiguos, prefiero... De los 80, ¿no? Ahí volvieron. Prefiero a la banda Los Cuatro, sin imágenes, sin nada, a pelo, tal cual. Y de hecho, lo comentamos en el debate. Sí, lo vamos a comentar en el debate, ¿no? Os emplazamos a unos minutos a la parte final del programa para hablar de cómo debería ser la próxima gira de U2. Pues teniendo en cuenta pues todos los antecedentes de estos últimos años, las giras que han dado y qué es lo que preferimos, ¿no?, los fans y lo que piensa la banda de cómo debería de ser, ¿no?, una próxima gira. Y bueno, como decíamos, un show en el Teatro Apolo que bueno, ahí solamente pudieron acudir los suscriptores de una emisora norteamericana que había que estar suscrito, que había que estar atento a la radio. Luego hicieron un pequeño sorteo para suscriptores de U2.com. Tenían que ser de Estados Unidos, los de fuera de Estados Unidos no podían participar. Un tema que bueno, pues trae un poco de polémica, ¿no? Porque, crítica. Hombre, obviamente el que le toque a un europeo es una una pi, ¿no? O no. Si tiene una posibilidad económica. Sí, claro. De una semana para otra te vas a comprar un billete de avión y todo lo que implica eso es muy complicado, ¿no? Pero bueno, no veo que tengan que poner un límite, ¿no? Tú, mira, si tú estás aquí en Europa y tienes posibilidades de poder acerca de ir hasta Estados Unidos a ese concierto, pues te inscribes en el sorteo. Claro. Porque claro, no van a sortear entre todo el mundo y que le toque a uno en donde sea y no esté disponible para ir. Entonces, pues bueno, que lo acoten, pero gente que esté interesada. Pero no lo limites solamente a Estados Unidos, hazlo para todo el mundo. Eso en fin. Es. El caso es que era muy complicado. No sé cuántos realmente verdaderos fans de U2 acudirían al concierto. El aforo del Teatro Apolo es bastante limitado. No sé si se cabrán 1000 personas, 1500. Y bueno, si tenemos amigos, ¿no?, conocidos que estuvieron en el show, bien por invitación, por contactos, y bueno, pues la verdad es que lo que hemos podido ver a través de las redes sociales es bastante, bastante chulo, ¿no?, bastante impresionante. Y un poco pues volviendo a los orígenes, ¿no?, de U2, con un escenario, con una lona decorada por el management de U2, con unas frases de Bono acerca del último disco, la portada, y ya está, nada más. La batería, la guitarra, el bajo y el micro de Bono, y para de contar, no hay ni pantallas ni nada, solo la atención en el grupo, en la música, que es al final lo importante. Y bueno, ahora comentaremos el setlist, pero vamos a escuchar la primera canción que han filtrado la propia banda del concierto, que como decimos, pues todavía no se ha emitido en ningún medio. Nosotros tenemos un par de canciones grabadas por fans, pero esta que vamos a escuchar ahora es de la propia emisora, de la que se ha filtrado a través de internet. Este es Vértigo, la versión en directo de hace dos días en el Apollo Theater de Harlem en Nueva York. Teaching me how. monster. Este vértigo espectacular, y bueno, a pesar de que lo de que sigue en todos los conciertos gira tras gira desde que la sacaron en el 2005 con la bomba, yo creo que esta canción a pesar de que la criticamos, ¿no?, y que la podrían quitar junto a Elevation, yo Vértigo creo que me la dejaría ahí, ¿no?, siempre en un concierto, porque es una canción con mucha pegada. Es un subidón, cuando lo escuchas es un subidón. Y como Street. Bueno, dale. No a nivel de Street, ¿no? La comparación no sería por ahí, pero no, bueno. Pero son canciones que en un concierto U2 animan. O sea, que a la gente que está esperando escucharla, Street pues anima, sube, pega un subidón, y Vértigo pues también, la gente vota. En fin, yo entre ese par de canciones que la gente, así los fans, generalmente obviaría por la forma repetitiva en que las tocan, como pueden ser Elevation, pues a Vértigo no la metería dentro de ese saco. Pero bueno, eso ya son opiniones, ¿no?, de fans. Y bueno, comentar acerca del setlist del concierto del Apolo. Fueron un total de 18 canciones. Empezaron con I Will Follow, luego The Electric Co, Out of Control, Red Flag Day, All Because of You, Vértigo, Elevation, Beautiful Day, Pride, Get Out of Your Own Way, American Soul, Angel of Harlem, Desire, When Love Comes to Town, Stuck in a Moment, Every Breaking Wave, Who's Gonna Ride Your White Horses, y para terminar, Love Is Bigger Than Anything in Its Way, que es la canción que bueno, del último álbum que están promocionando actualmente con todos los remixes, que ya sabéis que van ya por el 15 o por el 20, ya no sé cuántos remixes de esta canción hay. Y bueno, a destacar sobre todo la segunda parte del show, cuando empezaron con Angel of Harlem, acompañados de la Sun Ra Orchestra, que también lo estuvieron acompañando en Desire y en When Love Comes to Town y Stuck in a Moment. Y bueno, pues obviamente escuchar Angel of Harlem en el Teatro Apolo, en el barrio de Harlem de Nueva York, pues tuvo que ser un momentazo, ¿no? Como decimos, hay varios vídeos en internet de esta grabación del concierto, y bueno, la verdad es que es espectacular. También yo no esperaba eso, cuando ves la cortina. Sí, bueno, fue la sorpresa, ¿no? Del escenario, estaba la lona, y luego pues en ese momento en Angel of Harlem descubren la lona y aparecen la orquesta, que bueno, pues músicos de color ahí, auténticos, uh-huh, del barrio de Harlem, esa música, la música gospel, la música soul, recordemos que por ahí han pasado pues grandes artistas, ¿no? Como Michael Jackson, B.B. King, en fin, lo más grandes, ¿no?, de este estilo de musical que bueno, pues que U2 en la época del Radenham, del Joshua Tree, pues se impregnaron bastante, ¿no?, de la música norteamericana, y que hizo pues que esa parte del show fuera pues muy muy bonita, y estamos esperando pues tener los audios con la calidad de la mesa de mezclas para poder disfrutarlo. Hay algunos fans que dicen que este podría ser el regalo, ¿no?, para el próximo año de juicio2.com, ¿no?, el concierto del Teatro Apolo. No hay, bueno, que dejar tampoco el de la BBC del 19 de diciembre, que también, ojo, bueno, también, ese también es un concierto Ya, pero bueno, ya chulo, está, realmente ya está editado en televisión y no creo que vaya por ahí los tiros. Este, un concierto como el de Teatro Apolo sí que quedaría guay en un vinilo, ¿no? Porque sí, ya no solamente es promoción del álbum como podría ser el de la BBC, sino que esto es un show pues que lo que busca es dar un toque diferente durante la gira, como ya hicieron en el 28 de mayo de 2015 en el Roxy de Los Ángeles, ¿no? Que también hicieron un concierto para 500 personas con un setlist que se salía de alguna manera de lo habitual en la gira de La Inocencia, y aquí han vuelto a hacer lo mismo. Y en fin, pues bueno, supongo que en breve ya podréis disfrutar pues de todos los audios, y luego seguro que se ganan algún multicam de este concierto del Apolo, donde habían también muchos invitados famosos. Estaba, aparte de la media familia de los miembros de U2, las hijas de Bono, estaban también, pues por ejemplo, John McEnroe, el tenista, Bon Jovi, luego estaban Christy Turlington, y todas estas modelos, ¿no? Top models que de los 80 que iban acompañando a la banda también, y todavía los siguen por donde van. En fin, un concierto muy importante. ¿Vamos con la agenda? Vamos a ello. Pues vamos a entrar a hacer el repaso de tributos y conciertos de U2 con Carlos Miralles. Bueno, pues comienzo la agenda de esta semana con los próximos conciertos U2, empezando hoy mismo, miércoles y jueves 13 y 14 de junio, están en Filadelfia, en el Centro Wells. Y por último pasamos al domingo y lunes 17 y 18 de junio, donde U2 visitan la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., en el Capital One Arena. Y tributos U2 esta semana, pues no tenemos ninguno, pero os invito este sábado al Día de la Música, que este sábado es el Día de la Música. Concretamente os invitamos a la FNAC Valencia, donde en el fórum de la FNAC estarán la banda Six to Fix presentando su trabajo a partir de la 1:30, así que estaremos por ahí y, lo dicho, viva la música. ¿Recuerda Six to Fix en el FNAC San Agustín? En FNAC San Agustín, con el Día de la Música. De hecho, en el fórum hay, a partir de las 10 de la mañana, desde la apertura, hay varias bandas, desde las 10 de la mañana hasta por la tarde. Incluso el viernes también en el fórum hay una presentación también sobre el tema de la música. Y todo el sábado pues es música, música, música, y bandas, pues bandas valencianas. Y pues Six to Fish pues estarán a partir de la 1:30 presentando pues su nuevo trabajo, que os adelanto ya que a Six to Fish los tendremos de nuevo en Vértigo Radio. Muy bien, y bueno, sobre todo hasta esta información para la gente de Valencia, pero bueno, para el resto de España, la gente que nos está escuchando, pues que se acerque a su tienda de discos, donde suele adquirir música, y seguramente pues tendrán algún tipo de sorpresa o de evento, porque como decimos pues es un día muy importante para todos, ¿no? Ya no solamente para los fans de U2, sino para los amantes de la música, ¿no? Claro. Que es tan importante para todos. ¿Qué mejor comprar un disco, un vinilo, que el Día de la Música, el sábado? Pues nada, allí nos veremos. Muy bien. Y si os parece, pues vamos a entrar ahora en la parte de debate. Contactaremos con nuestros compañeros Raúl Cuello y Pere Granier para que nos den su opinión. El debate de hoy es ¿qué esperas de la próxima gira de U2? ¿Cómo debería de ser la próxima gira de U2? Vamos a dejar el teléfono, que es el 96 153 16 34. Repito, 96 153 16 34, por si alguien quiere intervenir y participar en el debate. Y ya hablamos pues de todo esto, cómo nos gustaría que fuera la próxima gira de U2. Vamos con el debate. Y bueno, antes de hablar con Raúl y con Pere, vamos a escuchar una de las canciones que sonaron en el Teatro Apolo, es Angel of Harlem, que bueno, pues sería la canción no principal de este show, pues teniendo en cuenta la ubicación de donde se estaba realizando. Y enseguida pues comenzamos a debatir acerca de cómo nos gustaría que fuera la próxima gira de U2. Vamos con Angel of Harlem desde el Teatro Apolo de Nueva York. Viendo cómo fue lo del Apolo, yo creo que va a haber poco. Bueno, va a haber debate, van a haber opiniones, pero creo que al final vamos a estar todos un poco de acuerdo. Creo que tenemos ya por ahí a Raúl Cuello. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas. Aquí estamos, preparando la gira ya queda poquito. Bueno, aquí hay una pregunta importante y es: ¿cuándo termina el contrato de U2 con Live Nation? Pues se firmó en marzo de 2008 por 12 años. El importe no se desveló, pero bueno, se hablaba de 100 millones de dólares y termina en marzo 2020. Vale, o sea que nos queda un añito y medio. Año y medio. Mínimo para estar bajo la... La influencia. La influencia, ¿no? De Live Nation, que bueno, lo que trata de hacer, entiendo yo, es maximizar los beneficios a costa de U2, pues haciendo giras y en fin, haciendo un poco lo que está haciendo ahora con U2 de estar hasta cierto punto machacando a los fans norteamericanos haciendo dos giras, prácticamente tres giras en tres años, ¿no? Pero curiosamente estaba leyendo ahora lo del contrato de Live Nation y los analistas dicen que salir de gira no es lo que más renta para un promotor, sino todo lo que rodea la gira. O sea, todo el merchandising, los partnerships, o sea, los patrocinadores, todo el tema del fan club lo lleva Live Nation. O sea, yo creo que cuando pagamos la cuota U2 Comba a Live Nation entera. Entonces, claro, todo ese entorno es lo que, digamos, le da rentabilidad a la Nation, porque claro, U2 no es barato y si es que de gira, pues eso. Ya, o sea que al final... Parece ser que no ganan dinero, pero no les dan un margen brutal. No es como que los grupos que... Bueno, realmente no se sabe de que los porcentajes que se puede llevar la banda, porque al tener el contrato firmado, tú ahí no sabes de esa cantidad que le pagaron, si ya está descontado pues el tema de salir de gira o si tiene algún canon por concierto. Lo que está claro es que cuanto más tiempo estén tocando y para cuanto más personas toquen, pues más beneficio van a obtener, ¿no? Lógicamente, claro. Y eso va un poco en contra, a lo mejor, de lo que ahora yo creo que nos apetece a muchos fans, y es que se olviden de la tecnología, de las pantallas, de las obras teatrales, y se dediquen a simplemente tocar música y tocar lo que les apetezca en cada concierto y no estar encorsetados dentro de un set list programado de antemano con mucha antelación y que no te permita hacer cambios, ¿no? Así es. Yo me regiría porque estaba pensando, claro, a todos nos encantaría una gira pues de teatros como la actuación de U2 en el Apolo. Pues imposible, porque ¿qué hacen? 10 conciertos en el mismo teatro. No meter 1.500 fans por ciudad. Entonces, la mente, estaba pensando y digo, el Elevision Tour realmente no lleva mucha tecnología de pantalla. Uh-huh. Y fue una gira muy potente, o sea, tal vez podría volver a eso. Vamos Raúl, te corto, vamos a aprovechar y vamos a saludar también a Pere para introducirlo en el debate y dar su opinión. Hola, Pere, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, Pere, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Muy bien, bueno, pues en cuanto quieras participa. Estaba comentando Raúl el tema de bueno, pues tal vez hacer una gira por teatros es algo, por no decir complicado, por no decir imposible. Pero claro, lo más parecido sería tocar en pabellones, pero aquí lo que tendríamos que hacer es renunciar, ¿no?, al espectáculo, por decirlo de alguna manera, para recuperar esa esencia de ver a tocar al grupo como si estuviéramos en un club, como ocurrió el lunes en el Apolo. ¿Qué posibilidades veis a que esto se pueda dar en el futuro o qué es lo que esperáis? A ver, yo no lo veo imposible, es decir, simplemente se trata de que no es necesario que tengan que presentar un disco, que es lo que parece que es lo que hace que tengan que montar el show y hacer esta especie de obra musical. El mero hecho de salir a girar, decía Raúl, que harán 10 noches en un hotel, pues ahí en un teatro, pues como si necesitan hacer 20, como si quieren hacer 20 noches en Londres, 20 noches en Nueva York, hacer en ciudades así más emblemáticas, y perfectamente se podría dar, y que no estuvieran encorsetados a un set list, sino que pudieran tocar cada noche las canciones que quisieran. Yo creo que eso es un poco ahora lo que querríamos los fans, después de estos últimos años donde los set list se han convertido en lo que vulgarmente llamamos tarifas planas. Sí, algo parecido como está haciendo Bruce Springsteen, ¿no?, en Nueva York, en un teatro de Broadway. Todas las semanas está actuando para pues bueno, para muy poquitas personas, algo súper íntimo. ¿Esto lo pensáis que U2 puede llegar a algún momento que lo pueda hacer, el tocar ahí para 500 personas, estar varias semanas en una misma ciudad tocando para ellos, conociendo a los componentes de la banda, ¿lo veis o no lo veis? Aunque no hace falta que sea, bueno, en Nueva York puede ser, porque los prácticamente toda la banda tiene casa o en algún momento han residido en la ciudad, y si no, pues que lo hagan en Dublín, no hay ningún problema. Es decir, que si es por cercanía de la familia o de estar ellos más cómodos, en el Gaiety o en otro de los que hay en Dublín, perfectamente lo pueden hacer. Ya, yo me refería más al tema de si algún componente de la banda crees que aceptaría estar ahí durante dos o tres semanas tocando diariamente, con todo lo que conlleva, ¿no? El tema de una gira o de muchos conciertos. Hay una solución también. Sabéis que yo he seguido a Amaral en concierto, el grupo este español, aquí en España, y lo que hacían, aparte de tocar en un pabellón o donde fuera, el día antes, por ejemplo, hacían un acústico. ¿Por qué en U2 tocan el Madison y el día antes para 1.000 personas en el Teatro Apolo, por ejemplo? Ya, pero hay que pensar en todo lo que lleva detrás U2, todo el la parafernalia, no parafernalia en el sentido de tecnología y de pantalla, sino de gente detrás, de staff, el hecho de mover a toda esa gente, yo eso lo veo complicado. Y comentaba lo de los miembros de U2, porque yo no me veo a Larry Mullen acudiendo todos los días por qué. Escuchar, no hablamos de tocar 10 noches en un teatro, pero tocan en el Wiki Center de Madrid, pues el día antes un acústico en la, yo qué sé, en cualquier sala de aquí de Madrid para 500 personas, por sorteo. Y ahí son libres de hacer lo que quieran, el día siguiente te hacen la tarifa plena. Entonces, sería una opción. Sí, bueno, sería una opción, sí. Como he dicho antes. Lo que pasa es que yo tampoco creo que fuera necesario el hecho de hacer un acústico. Es decir, que pueden hacer una gira perfectamente. En cuanto a lo que decís de Larry Mullen, no cambia nada a lo que está haciendo en los últimos años, desde 2015, excepto en 2016 que pararon. Están haciendo conciertos desde mayo hasta noviembre sin parar prácticamente, sin parar. Un poquito en verano. Y respecto al tema del staff, hacer una gira en teatros en la que no tienes que estar montando pantallas, no tienes que estar montando prácticamente nada, se quedaría todo muy reducido. Es decir, si lo que se trata en una gira que haga U2 por teatros es de que estén ellos cuatro en el escenario y ya está, no necesitamos nada más. Bueno, como el otro día en el Apolo, si los quiere acompañar una banda, una orquesta de la ciudad en concreto, vale, pero es que yo creo que facilitaría mucho más las cosas. Claro, Pérez, ¿os acordáis cuando anunciaron o se rumoreó que igual hacían 6 conciertos en 6 ciudades? Sí, pues eso hubiera estado chulo, la verdad. Claro, habría palos por las entradas, pero... Claro, eso es otro tema. Eso es otro tema, el tema de la demanda para esos shows. Imaginemos que hacen ese tipo de conciertos en lugares pequeños... conseguir una entrada para uno de esos shows puede ser una odisea. Habrían galletas, yo creo que sí. Bueno, no, tendría que ser algo estilo Bruce Springsteen. ¿Cuántas noches va a actuar Bruce Springsteen ahí en Broadway? Dan pie a que haya mucha gente que pueda ir. Si por ejemplo, y están solo 500 entradas, pues imaginaros lo que ha pasado en el Whitney, con 20.000 para cada noche, pues con 500 ya ni me imagino. Pero que repetir si sería estilo Bruce Springsteen, o quedarse parados en Nueva York o quedarse parados en Londres, sería gigante. Te perdemos ahí, te hemos escuchado a medias, Pere, pero bueno, resumiendo, hacías mención al tema de la posibilidad de hacerlo como Bruce Springsteen, ¿no? Sería la solución, ¿no? Porque es la opción de llegar a más público. Yo no lo sé, la verdad es que viendo un poco la situación que tienen con la Ignition, que bueno, pues como decimos, hasta 2020 pues están ahí de cierta manera atados a ellos, el hecho de una gira en un lugar pequeño muchas noches no lo veo, porque van a intentar siempre sacar el máximo rendimiento económico, ¿no? a esto, y solamente lo veo pasando por una gira en pabellones y que la banda realmente diga, mira, no vamos a poner pantallas, no vamos a volvernos locos con temas técnicos que nos obliguen a hacer un setlist de fijo, sino que vamos a ir, vamos a tocar lo que nos apetezca, lo que tengamos preparado, ir rotando las canciones, que un show no se parezca a otro, que eso yo creo que puede hacer hacer volver a los fans a los conciertos, porque los resultados que está habiendo en Estados Unidos, que aparentemente son todos sold outs, todos sabemos que eso no es verdad, que muchos pabellones en Estados Unidos están poniendo lonas negras. Esto manda narices que lo tengamos que decir, pero está ocurriendo para justificar que el pabellón se ha llenado. Eso, ¿cómo lo veis el tema de las lonas y que vayan vendiendo que son todos sold outs y realmente no se llenen los pabellones? Los sabemos que estaba claro. Sí, porque ¿cuánto caben en el Wizzing Center? 18.000, lo bajan a 16.000, sold out, ya está vendido. No, claro, en Europa no es el caso. El problema de Estados Unidos que terminan de dos giras seguidas, entonces los precios ahí son muy superiores aquí. Entonces, claro, la gente va, dice, pues como si yo digo, vienen los Rolling y voy a verlos. A ver, si te vuelven los Rolling, pues seguramente no volvería. Digo, ya los he visto, ¿sabes? Y más a esos precios que hay ahí. Es normal que no vendan tanto. En Europa, pues bueno, en Europa pues somos como somos y vamos a los shows, pero Estados Unidos es toda mentalidad. Ahí van a ver un, pues como el que va al cine. Ya he visto la película, ¿para qué voy a volver al cine? ¿Sabes? Sí, pero ¿tu opinión qué ibas a decir? Sí, no, es lo que ha dicho Raúl, es decir, que en el caso de Estados Unidos estaba claro, ahí ha habido un fallo garrafal por parte de Live Nation o por parte de U2 o por parte de Gallo City o de quien sea, pero una gira que acabó el Joshua Tree en octubre en Estados Unidos y en mayo vuelves otra vez a Estados Unidos, estaba claro que estaba abocado al fracaso. Así es, la verdad es que quedan ya poquitos conciertos en Norteamérica. El último creo que es el 1 de julio, creo, o el 3. Yo no recuerdo bien porque añadieron uno al final. Pero vamos, la primera semana de julio es cuando termina la gira norteamericana. ¿Así? Y ya regresaríamos el 5 de septiembre, ¿no? ¿O qué día es cuando empiezan? El 31 día de julio. Ah, 31 de julio. No, de agosto. Sí. Perdón, de agosto, claro. De agosto, perdón. Son casi dos meses de vacaciones que van a tener. Y veremos en principio la gira pues tampoco va en lo que es la en sí no va a cambiar mucho, probablemente cambien algunas canciones, pero es lo que vamos a tener hasta que termine en noviembre en Dublín. Confiemos que cierto, sí. Perdóname, el otro día estaba analizando los sellis, se han estabilizado en 24 canciones y de las 24, 23 son fijas. O sea, una es la que te pueden cambiar si les da, o sea, una de 24 canciones. Sí, no, la verdad pero es bueno, que esta luego gira no está llegando, creo que, a las expectativas de todos los fans de U2 realmente. Así es. Tenemos que dar gracias, ¿no?, de que todavía estén ahí rodando, girando, pero no es tal vez lo que nos gustaría. Esta gira acabará, descansarán, porque ya lo he dicho, de hecho, un año, y nos plantamos en 2020. El contrato termina y yo no los veo a esto firmando 10 años más por la inmersión o 5. No. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El caso es que, viendo el show del Apolo, pues queda claro que U2 sigue siendo una banda de primera línea y que están en forma y que nos gustaría ver más conciertos de este tipo, ¿no? Es un poco el resumen. Y con un salir diferente, ¿eh? Ojalá eso que ha dicho Pere, que cada noche sea una sorpresa, vayas a un concierto de U2 y sea una sorpresa. Ojalá sea así. Lo han intentado, pero siempre lo han hecho para atrás, así que no creo que lo veamos eso. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Vamos a ir escuchando White Horses de fondo, una de las canciones que sonaron en el Teatro Apolo. Y nada, daros las gracias y felicitaros por el premio de la semana pasada, que también estuvisteis aquí en persona. Uh-huh. Y semana que viene os cuento cómo va la cosa por allá. Por allá. Ah, bueno, claro, sí, bueno. Tendremos enviado especial en Estados Unidos. Pere, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Muy bien, pues nada, un abrazo y felicidades también por el premio. Sí, gracias a Radio Manises, a vosotros y a Julio, que cada semana hablamos, aunque sea por teléfono, que el otro día tuve el placer de conocerlo en persona. Muy bien, Pere, pues nada, Raúl, Pere, un abrazo y seguimos hablando de U2 la próxima semana. Un abrazo. Nos vemos. Nos volvemos la semana que viene. Hasta luego, chicos. Adiós.